La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy tenemos con nosotros a un escritor, Andrés Guillo Javaloyes. Él lleva publicando desde hace poquito, lleva publicando pues todo lo que tiene en su cabeza, todo lo que tiene en su interior, historias fantásticas, pero acaba de editar su última novela, Interior Día, una novela que se va a presentar esta tarde a las 7 en la biblioteca Pedro Ibarra, la que está pegada a la iglesia de San José, y va a tener pues como presentadores, como padrinos, a dos grandes escritores también, Juan José Rastroyo, que ha sido ganador del segundo premio literario Miguel de Unamuno, y a Eduardo Bois, uno de nuestros mejores escritores. Pues Andrés Guillo, bienvenido al programa de nuevo La Glorieta. Buenos días, muchas gracias. Y te he traído porque realmente el tema en el que te has centrado en esta última novela no tiene nada que ver con el género fantástico que tanto te ha dado, nada, tanta nada. Creatividad te ha dado, sino tiene que ver en algo que a priori nos hace interesarnos por el contenido de la novela. Y es que te centras en un momento de esta historia más reciente de este país que fue muy importante y que fue clave para el cambio social en el momento de la transición española. Pero te centras en esas actrices que vivieron el destape. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que siempre estaba, yo siempre voy a hablar de la transición, el tema político, el tema, pero el tema cultural se tocaba muy poquito. Y para mí es un tema que me chocó mucho. Yo cuando empezó esto tenía 15 años y yo me acuerdo cuando iba por la calle y veía los kioscos con las mujeres desnudas, con las revistas. Y claro, me llamaba mucho la atención ese cambio, porque a mí no me gusta llamarlo cine del destape, me gusta llamarlo cine del cambio, pero sé... se denominó cine del destape, porque claro, en aquella época o se desnudaban o no trabajaban. Cuando vas cumpliendo años, porque claro, todo el mundo hemos ido al cine a nuestra edad a ver a mujeres desnudas, porque no íbamos a ver la película. Y luego te vas dando cuenta y dices, estas películas hoy en día no se rodarían, ¿por qué ellos no se desnudaban? ¿Por qué se desnudaban ellas? Y vas analizando, vas leyendo monográficos, la vida de las actrices, vas conociendo gente por el camino, te van contando, te vas documentando, y dije, es que me parece una injusticia que no se conozca esto, que no se conozca, que no fue un cine del destape, fue un cine de mujeres valientes, las cuales abrieron camino a otras que llegaron después, que ya se desnudaban con un cine de más calidad. Ya empezaban a rodarse películas con Concha Velasco, con Carmen Sevilla, que ya, pero ellas fueron las primeras, fueron las que abrieron camino a ese mundo, abrieron camino y dejaron todo en el, y muchas perdieron mucho en el camino, se arriesgaron muchísimo, se aprovecharon de ellas, fue en un mundo machista y se aprovecharon de ellas. O sea que primero te has documentado. Sí, mucho. Y has llegado a esta conclusión. Sí. Y crees, y una vez ya con esta conclusión dices, esta novela es para ellas. Es para ellas, efectivamente, es para ellas. Es una novela que es para ellas, no es una novela feminista, es una novela para abrir la mente al machista. Que nos demos cuenta los hombres lo que hicimos en aquel momento. O sea, lo que íbamos al cine, porque claro, el cine de aquella época, yo recuerdo el Palafox, el Palacio del Cine, el Capitolio, el Alcázar, colas inmensas de gente para entrar a ver las películas. Cuando Amparo Muñoz fue Miss Universo, Miss España, Tocate y Fuga de Lolita, Abortar en Londres, todas esas películas a mí me llamaban mucho la atención, porque en casa de mi padre siempre compraba fotogramas, y yo me leía los fotogramas y veía una película y me escapaba de casa diciendo que iba con mis amigos, me iba solo al cine a ver las películas. Y salía con un sabor de boca bueno, porque me gustaban las películas, la música que ponían, pero hoy en día cuando las veo, las que se pueden recuperar por desgracia, me doy cuenta que todo era una patraña. Yo, claro, cuando leía, no, me desnudo porque lo exige el guión. Y yo decía, jo, qué guiones. Hoy me doy cuenta, digo, qué guiones exigían eso. No, te exigía el director que te desnudaras. Y querías trabajar, tienes que desnudarte. O sea, no había más. Ellos rodaban en calzoncillos, ellas rodaban desnudas. Y esas cosas a mí ahora me llaman mucho la atención, bueno, llevan años llamándome la atención, llevo años preparando, no sabía cómo enfocar la novela, cómo enfocarla para no caer en lo soez, en lo barato, en decir, no, voy a hablar del destape, no, yo quiero hablar del destape muy sutilmente. Mi protagonista no tiene nombre, para que todo el mundo lo sepa, porque mucha gente que ha leído me ha dicho, pero ¿cómo se llama? No, es que no es una María José Cantudo, es que no es una Silvia Aguilar, es que no es una Naviusca, no es Bárbara Rey, es un compendio de todas. Ella está en todas las películas y no está en ninguna, ella habla en voz de todas. Porque no quiera, porque la vida de la Naviusca la sabemos, la de María José Cantudo, pero el compendio de todas no lo sabemos, dónde llegó ese mundo, cuántas mujeres quedaron en el camino arrepentidas de haber rodado 50 películas en un año y luego no ser nada. Nadie la llamaba. Luego ya llegó un cine más serio. Pues Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, toda esta gente que se han desnudado, pero sí con un desnudo más, no más finos, sino más acordes con el film. Yo recuerdo el film de María José Cantudo, La Trastienda, que fue el primer desnudo femenino íntegro en pantalla, que la pobre se quedó con el felpudo de la Cantudo. Ese desnudo dura en pantalla 4 segundos, pero claro, es que no viene a cuento. Es una enfermera que trabaja en San Fermines y trabaja 24 horas al día, y cuando llega a su casa, se desnuda, coge una manzana y se la come desnudo delante del espejo. ¿Qué guión es ese? Lo más lógico es que llegue a su casa, se puede desnudar perfectamente y me meto en la bañera perfectamente, o me voy a la cama. Pero comerse una manzana delante del espejo para enseñar el cuerpo, pues ahora me choca. ¿Y por qué no has hecho un ensayo? ¿No era más fácil hacer un ensayo o una novela? ¿Por qué has elegido este género? Porque me gusta mucho la novela. ¿Qué has hecho en Interior Día? Pues he novelado, porque ensayos hay bastante sobre el destape. Ensayos no. Sí que hay ensayos. Y hay, pero claro, el ensayo es hablar del destape de lo que se ha visto. Pero yo quería una novela donde la protagonista, porque está escrito en primera persona y en voz femenina, donde la protagonista cuente ella realmente lo que estaba viviendo en aquel momento. O sea, lo que estaba viviendo, lo que sintió, lo que sufrió, que lo que ganó también, que muchas veces, oye, que todo le venía bien de vez en cuando, todo el mundo le venía bien, pero quería que fuera una mujer la que contara eso, pero no una mujer en particular, porque claro, si cuenta Bárbara Rey su vida, sería la vida de ella, si la cuenta María José Cantudo, sería María José Cantudo, si la cuenta Silvia, sería Silvia. Entonces, no, que quería que fuera una mujer inventada, que sé todo, porque las películas que hay dentro son todas reconocidas y reconocibles, las actrices también. ¿Haces un repaso a todas las películas? A muchas películas, sí. ¿Y cómo las novelas? Porque pues ella, cuando ella va contando su vida, hablando de cuando rodó esa película, cómo la rodó, qué le pasó, los amores que tuvo, va contándolo todo poco a poco. Todo ficticio. Todo ficticio. No hay ninguna entrevista con ninguna actriz que diga, nada. Esto me pasó. No hay ninguna, pero sí que hay muchas verdades, porque yo he leído mucho sobre ellas, sobre monográficos que hay de María José Cantudo, de Bárbara Rey, de Naviusca, he leído mucho y han contado cosas que ya se sentían como carne de cine barato, como tal. Entonces, yo en la voz de mi protagonista he dado voz a todas ellas, contando. Un homenaje a todas ellas. Un homenaje a todas ellas. Porque consideras que se lo merecen. Se lo merecen. Has dicho algo que me gustaría que me lo recordaras, porque claro, quien lea esta novela y haya vivido ese cine del destape, como tú lo viviste, ¿cómo lo recuerdas aquí en Elche? Porque has contado que había colas inmensas en los cines, que se llenaban. Se llenaban los cines. Yo me acuerdo, a mí me encanta ir al cine. Mis amigos eran muy de discoteca, a mí también me gustaba, pero yo los domingos decía, vamos al cine, y nunca me acompañaba ninguno, me iba yo solo. Y yo recuerdo esas noches, cuando salías de casa ya de invierno, 6 de la tarde, era de noche, toda la gente en unas colas que daban la vuelta a la manzana, y yo decía, Dios mío, cuánta gente para ver esta película, cuánta gente para ver la película. Y la gente realmente iba a ver la película, iban a ver el desnudo. La pena es que no iban a ver la película, iban a ver Tocate y Fuga de Lolita, que se desnuda la Miss España, todo el mundo a ver Miss España. Y yo iba también como todo el mundo, yo no iba a hacer menos, iba todo, pero luego, claro, analiza y dices tú, es que hay películas muy valientes, hay películas que hoy en día no se podrían rodar, no se rodarían, por la temática, por todo lo que tocaban. ¿Por qué este título, Interior Día? Pues mira, Interior Día es una orden cinematográfica, cuando un director rueda con una actriz y es en interior, dice Interior Día, si rueda de noche, Interior Noche, si rueda en exterior, es Exterior Día o Exterior Noche, pero tiene también un doble sentido, porque ella día a día de su interior va sacando todo lo que quiere olvidar, gracias a un fan que conoce, ya conoce un admirador, donde se retira y hay un juego entre los dos. Hay un juego entre los dos. Entonces es una novela con muy poco diálogo, mucho entendimiento, muy... Es una novela muy de sentimientos. La he escrito muy, de verdad, la he escrito muy de dentro porque quería homenajear a todas. Todas se merecen estar en un pedestal, todas. Claro. Para mí. Fueron muy valientes. Claro, es lo que estás diciendo. Sobre todo sabiendo que muchas de ellas, supongo que como te has documentado, querían olvidar esa etapa de su vida. Muchas. Se avergonzaban, ¿por qué? Sí. ¿Cómo se sentían? Se sentían mal porque realmente cuando ella era... Mira, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro. A ver, Agatha Leaf, por ejemplo, ha muerto en el olvido. Ha muerto una mujer que ha hecho mucho, que era muy buena en teatro, que era muy buena en cine. Silvia Aguilar lo mismo. Silvia Aguilar es una actriz de las grandes también. Pero es que las obligaban a eso. Entonces, claro, ellas... Incluso yo he leído que cambiaban guiones. O sea, habían guiones que se cambiaban. Ellas firmaban un guión donde ella iba a ser la protagonista y tal. Y al final el director cambiaba el guión, daba la vuelta y las tenían pilladas por ahí y cambiaba las escenas. O sea, habían escenas de cama donde, por ejemplo, hay una película que ella coge a su marido en la cama con la secretaria y le monta el jaleo, se separa del marido y tal. Y sin embargo, cuando se roda la película, ella es la que se mete en la cama con la secretaria y el marido llega y se une a la juerga. Y venga, entonces, claro, esas cosas a muchas le dolieron, porque no las dejaron llegar donde tenían que llegar. Solamente eran, pues como te he comentado, carne de cine. Y les doblaban la voz, doblaban las voces, no eran sus voces, no las hacían sentir bien. Las llevaban como un objeto decorativo. Y no lo eran, no lo eran para nada. Eran actrices que eran muy buenas y muchas tuvieron que dejarlo por eso, porque estaban hartas. Porque luego el cine del destape pasó, cuando entró el PSOE ya pasó al cine clasificado ese, y ahí ya fue ya el desmadre, con las películas con las bracas en la mano, El fontanero, Su mujer y otra cosa de meter, No me toques el pito que me irrito, tonterías de películas que yo esas nunca las he visto, ¿eh? Yo esas películas nunca no me han gustado nunca. A mí me gustaba el cine del cambio, el primero que hubo, como Aquella casa a las afueras, como La trastienda, Dios bendiga a cada rincón de esta casa, con Blanca Estrada y Lola Gaos, que trabajaban con buenas actrices, trabajaban con buenos actores, pero ellas no eran valoradas. Luego la crítica hablaba de Lola Gaos o hablaba de, pero no hablaban de ellas. Y yo eso me doy cuenta cuando voy viendo recortes, voy viendo hemerotecas y digo, es que no hablaban de ellas no hablaban. Y ellas eran las que llevaban la película, que la gente iba al cine para ver a ellas. A las 5 de la tarde las colas eran tremendas. Yo salía del colegio y las colas en el Alcázar eran tremendas de abuelitos. Todos los abuelitos que iban mirando las fotos, mirando que se veía un pezón y se tocaban entre manos, se reían. A las 8 iban los novios a pegarse el lote, más que a ver la película, en la última fila. Y ya los sábados por la noche se llenaba de matrimonios. El matrimonio que salía con su mujer a cenar, a la barra, a ver granadino, que iban a cenar y luego iban al cine a ver la película. Iban a ver a la mujer desnuda, que la aprovechaban. Pues lo de sábado a sábado, camisa nueva y polvete. El marido llegaba a casa preparado por las actrices de la transición. Y a mí eso me da coraje. Por eso lo he oído, porque mi padre tenía estanco en el Raval, tenía tienda, y cuando se comentaban esas cosas, claro, yo era un crío. Entonces yo no podía meter, pero yo decía no. O con la playa, bajo los toldos en Gran Playa, que encima era Perpiñán, a ver El último tango en París, y yo a Perpiñán, una película, ¿por qué no la ven aquí? Todo ese barullo lo llevaba en la cabeza y dije, yo tengo que contarlo de alguna manera, tuve que contar. Pues lo has contado y bueno, hoy se presenta. Hoy se presenta. ¿Qué recorrido va a tener esta novela? Andrés, ¿cómo vas a hacer las presentaciones? Pues mira, ya voy a hacer presentaciones aquí en Elche, en primer lugar. Feria del Libro de Elche, ya tengo las fechas para firmar, tanto en CNK y Alitruc, en Casa del Río de Alicante. Tengo que ir elegido a Almería también a firmar y ya voy buscando firmas por ahí. Supongo que ese tema es interesante, ¿no? Porque no deja de ser un testimonio de una época muy importante, la transición, y desde un punto de vista, pues, poco contado. Nada contado. Como me han dicho la gente, que dice que no has contado nunca nada. La gente me está escribiendo, mucha gente ha leído la novela. Recibo mensajes día a día de lo que le ha gustado, lo que han disfrutado de la novela. Gente que ha llorado, gente que se ha reído. Digo, bueno, pues a mí eso me emociona, ¿eh? Y además gente de mi edad, gente mayor que yo y gente mucho más joven que yo. Y la gente mucho más joven que yo me han comentado, es que ese mundo no sabía que existía. Es decir, que eso existió. Pero es un testimonio que nunca se ha contado. O sea, es que nunca se ha contado. Nunca se ha contado. El otro día vi un reportaje en la tele también sobre el destape y hablaba Máximo Valverde y me dejó muy mal sabor de boca, porque comentaba que Iquiro, un director de cine con él trabajaba, que él les decía a los actores, mirar cómo tenéis que hacer la escena, y cogía a la actriz Y él se metía en la cama con la actriz, la besaba, la tocaba y luego lo hacían ellos. Y él se reía contando eso. Y yo digo, a una compañera mía eso no se lo hubieran hecho nunca en la vida. O sea, que no lo entiendo. Números homosexuales habían en casi todas, pero de mujeres, de hombres no. De hombres nunca. Y una mayoría eran homosexuales, que se aprovechaban de ellas para sacarlas como novios. Pero ellas eran las que tenían que trabajar con mujer o mujer. He leído de muchas que estaban más tranquilas, más seguras, porque ellas hablaban, planificaban la escena y eran mucho mejor. Claro, estaban las dos aún igual. Por ejemplo, Me siento extraña, Bárbara Rey y Rocío Dúrcal están las dos desnudas, entonces están aún igual. Pero imagínate rodar con un Máximo Valverde, tú desnuda y él con calzoncillos. Claro, es que no hay igualdad. Entonces no me estás dejando que yo me concentre. Si tengo que hacerlo bien, no me concentro bien contigo. Y son cosas que yo voy viendo, voy analizando y quería contarlas. Y quería contarlas en novela. Bueno, y las has contado en novela y las has contado aquí para presentar. Para presentar un poco, sí. Porque lo presentas esta tarde, como hemos dicho, a las 7 en la Biblioteca de San José. San José. Y Andrés, ¿el próximo proyecto cuál va a ser? Pues porque el próximo este proyecto... te ha llevado años, ¿no? De lleva año y medio escrito. Año y medio. Hasta que pues las editoriales van cogiendo y te van... aceptas una que te ofrezca algo más de lo que ofrecen muchas. Y el próximo proyecto no te voy a hablar de él. Lo tengo, está escrito, pero también. Porque ¿sabes qué porque pasa? Es otra idea original. Es otra idea original que quiero que la gente termine. O sea, mira, yo escribo mucho sobre datos de terror, pero en libros colectivos. Pero cuando hago una novela, quiero que sea mía. La anterior, El mediador sin brillo, fue de una época de los 40, 50, 60 de las vedettes, que tampoco hay nada escrito. Hay mucho es monográfico, pero no hay una novela de una vedette. Y esta señora murió y nunca se dictaminó que tuvo la muerte. Entonces me gusta contar eso para que la gente vea que en España hay mucha más historia que la guerra civil. Que la guerra civil está, que ha pasado, pero ya sabemos mucho. Y de esto no se sabe nada, y tiene que saberse. Fue un cambio muy, tanto político como social, como cultural. Y del tema de no se sabe nada. Y me da pues un poco de, digo, ¿por qué no? Porque yo lo viví de esa manera, y mucha gente como yo también cuando hablo con ellos, lo vivieron así, porque éramos críos. Entonces, claro, ir a un kiosco a fumar el cigarrito escondido, a jugar el billar, y ver un póster de Bárbara Rey desnuda, te quedabas bobo. O cuando pasaba el camión de la harina con la foto en la cabina, o ibas a un taller mecánico y aquello era como entrar a un sex shop todo lleno de mujeres desnudas y decías, Dios mío, esto yo nunca lo he visto, ¿me entiendes? Y entonces te daba como un poco de decir, bueno, y luego ibas a un taller de aparado y las pobres tenían a Alfredo Landa puesto, a Curro Jiménez y no tenían más, no podían tener nadie más, sí, a uno con la carita puesta y bien guapo, pero Julio Iglesias, Camilo Sesto, pero actores desnudos real ninguno, no habían. Una desigualdad total. Totalmente. Y qué lástima que no haya coincidido esta presentación haberte entrevistado el día 8M. Porque el 8M. Pues porque sí. Esto sí que es pues un testimonio de cómo hemos avanzado. Aún quedan rastros del machismo, aún quedan. Pero por eso he dicho que mi novela no es una novela feminista, es una novela para que el machista abra un poco la mente. Se dé cuenta de que la mujer es igual que el hombre, que sin mujeres no habrían hombres. Y que es así, y que ellas fueron muy valientes, deben de estar todas muy contentas de lo que han hecho, porque es lo que había, y no había más, y no vale el arrepentimiento, que es lo que mi protagonista, yo no quiero que se arrepiente mi protagonista, por eso le he puesto a uno que la machaca día a día para que no se arrepiente. Pues antes de despedirte, Andrés, cuéntanos un poco más de tu vida, porque nos gusta también conocer al escritor. ¿Puedes ya dedicarte a escribir? Porque toda la vida, la verdad es que has publicado de forma tardía. ¿No? Tardía, sí. Escribir he escrito siempre. Pero publicar, pues es muy tarde. Bueno, llevo 5 años publicando. La verdad que todos mis libros se han vendido muy bien. La gente está muy contenta. Y ahora, pues ya tengo una edad que yo también dije, mira, tengo 61 años. He trabajado mucho. Tengo mucho cotizado y voy a dedicarme a escribir. Gane más o gane menos, me da igual. Porque para mí la felicidad es estar haciendo lo que te gusta. Entonces, o sea, que te has anticipado. Tu jubilación se ha anticipado para poder escribir todo esto, documentarme, leer día a día. Yo me leo muchos libros, voy viendo la evolución de los escritores y escribo todo. Todos los días escribo algo. Igual dice que te lo rompo, pero todos los días escribo algo. Bueno, pues bienvenida a esa anticipada jubilación que nos da historias como la de Interior Día. Gracias, Andrés Guillo, y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y volveremos otra vez pronto cuando publiques tu próximo proyecto. Sí, señora, volveremos seguro. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmaría Alonso. We'll be right back.